Andrés Duarte, presidente de la vecinal de Barrio Copelo. Buenos días, Andrés. Te habla Antonella. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Antonella. Todo bien, gracias. Bueno, Andrés, estamos acá, transitamos el barrio todos los días y podemos ver la situación, bueno, de las calles, por las obras que está llevando adelante el municipio de Aguas. Queríamos saber cómo viene eso, cómo lo ves, cuánto falta para que terminen las obras, qué dicen los vecinos respecto a eso. Mira, lamentablemente, si bien celebramos la obra, no era lo que esperamos a la hora de la realización. Se esperaba otra cosa. La verdad que las calles, como vos las nombraste recién, están hechas un desastre. Uh-huh. A ver, sabemos que cuando hay una obra hay que tener paciencia, lleva su tiempito, pero lo que pasó en Copelo es algo inentendible. Hay calles que hace 3 meses que están cortadas, que no se puede transitar cuando llueve. Sin ir más lejos, desde la vecinal venimos reclamando, pero fácilmente hemos ingresado 3 notas en la municipalidad pidiendo respuestas de por qué se está llevando adelante el trabajo este y exponiendo las quejas de los vecinos. Los vecinos, la verdad, están muy enojados. Sí. Cualquiera que sigue un poco las redes o escucha los programas de radio, escucha constantemente cómo los vecinos llaman y se quejan, porque es intransitable. En la vecinal, por ejemplo, está funcionando, aparte obviamente del salón vecinal, el centro de salud y el jardín de infantes. Sí. Y cuando llueve, es imposible llegar prácticamente. Claro. Y los vecinos no pueden salir, no pueden transitar la calle, y en algunos casos las veredas tampoco, porque las veredas quedan colmadas de agua. Sí. Eso es lo que nosotros, en las notas, es lo que le transmitimos a la municipalidad, es lo que le hemos transmitido al secretario de Obras Públicas, pero la verdad que no tenemos respuesta de nada. Andrés, mira, yo no veo gente trabajando. ¿Qué pasa? ¿Está paralizada la obra? Mira, es lo que nosotros por ahí nos gustaría saber, ¿sabes? Te lo digo de esa manera. Qué bárbaro. Porque no nos dan respuesta, como yo te lo dije hoy. Será porque a lo mejor será que hinchamos mucho, será porque reclamamos mucho, entonces por ahí es mejor esquivarnos, pero no tenemos últimamente, no hemos tenido contacto. Es raro lo que pasa, porque fácil ya hace 10 días que se paralizó todo. Claro. Creo que se algo paralizó más. Todo. Sí. En la calle Independencia, por ejemplo, dejaron una montaña de 6 metros de tierra que no solamente reduce la calle, también se reduce, bloquea directamente la salida. La salida de agua. Sí. Imagínate lo que son esas calles. Es algo que no se puede creer y no entendemos. Esa es la verdad. No entendemos por qué se está trabajando de esta manera. Ahora, lo peor, no sabemos cuándo va a terminar. Claro. ¿No te parece, a mí me pareció siempre, un error de parte del municipio no adjudicándole a la vecinal una participación en esta obra? Desde el primer minuto, mirá que nosotros hemos solicitado reuniones durante 7 meses pidiéndole una reunión al intendente y no nos daba ni la participación para sentarnos en una mesa y explicarle las problemáticas. Claro. Así que vos, si arrancamos de esa base, era obvio que iba a pasar lo que pasó. Que no reconozcan el esfuerzo de una vecinal, no reconozcan el esfuerzo de los vecinos, porque no es algo, lamentablemente la realidad es esa, no es que ellos venían con un programa y en esta fecha ellos pensaban hacerlo, no. Ellos, para mí, yo hoy pienso que nunca quisieron hacerlo, y fue tanta la presión desde la vecinal y los vecinos que no les quedó otra prácticamente. ¿Entendés? Claro. Porque éramos nosotros, a mí cuando me tocó hablar en el consejo, en la radio, en la televisión, en alguna que otra asamblea, siempre dije lo mismo. Somos el único barrio de la ciudad que estamos tomando agua de pozo, agua contaminada. Sí. Eso lo he dicho siempre. Entonces fue tanto la presión que, bueno, lo han hecho políticamente, ¿no? Políticamente, ¿no? Y eso es lo que por ahí nos da la pauta, que lamentablemente estoy llegando a la conclusión que la mentalidad está, bueno, que querían ahora, ahí tienen, y arréglense como puedan ahora. Claro, lo ideal sería que hubieran trabajado por por calle fragmentado, y a medida que van generando la obra ir arreglando las calles para que sea transitable. Digamos, esa es parte del reclamo. Claro, yo creo que eso es algo, era un trabajo para hacerlo de esa manera como vos lo decís. Ahora ellos tienen 150.000 explicaciones, tal vez que no se podía hacer así. Pero yo, nosotros, a ver, el vecino ya está predispuesto que ante una obra tiene que esperar un tiempo. Sí. Pero no este tiempo. Claro. La verdad que es desastroso para todos. Andrés, otro problema que nos llegó a nosotros es que está faltando el pediatra acá en el centro de salud. ¿Es cierto eso? Mirá, el pediatra, sí, efectivamente, Luciano Lorenzo no tiene más el centro de salud. Yo te tengo que recordar así más o menos por arriba que él estaba a través de un convenio de Nación. Sí. Cuando se vence el 31 de diciembre el convenio de Nación, que había 5 médicos destinados para la ciudad, entre esos estaba Lorenzo, se caen todos los contratos, claro. Todos. Inclusive en la vecinal se cayó, en el centro de salud se cayó Lorenzo, se cayó también el nutricionista y otro más que ahora no estoy recordando bien. Pero teníamos 3. Cuando pasa eso, automáticamente desde la vecinal nosotros planteamos el reclamo por la necesidad urgente. Claro. De que no podemos dejar sin pediatría a un barrio como Copelo, que claro. Sabemos de la cantidad de chicos que hay en el barrio. Y que, vamos a decir, otra realidad, el 90% se atiende en hospitales públicos porque no tiene una obra social, claro. como otra gente. Bueno, entonces, eso lo hablamos con el área de salud. ¿El área de salud qué hace? Le hace contratos a Luciano. Al único que le hace es a él. Claro. Bueno, no sé qué pasó entre ellos, sinceramente. Ha habido un cortocircuito con los pagos, con esto, que lo otro. Luciano toma la decisión de hacer un paso acostado porque él es un trabajador. Claro. Si no le cumplen, tiene una familia también que mantener, como la tenemos todos. Entonces, por ahí algo viene a la mano. ¿Qué hacen? Me dicen, pero muchachos, quédense tranquilos que vamos a mandar a Karina Malik, que es un, no sé si es pediatra o generalista. Generalista. Sí. Que es bueno, pero está en condiciones como para atender a los chicos. Sí. Eso que teníamos hasta la semana pasada. Por eso, es el día a día que tenemos que ir viendo. Ahora, ¿cómo sigue esto? Porque, digamos, lo tenemos todo en el aire. A ver, ¿qué te dice del municipio? No lo dicen, obviamente, ¿no? Pero dicen, bueno, no es obligación nuestra. Si se cayó Nación, nosotros estamos colaborando. Claro. Pero yo creo que la colaboración debería ser un poco más efectiva, porque estamos hablando de un barrio con mucha necesidad. Sí. Mucha necesidad. Andrés, y a la hora de la campaña, ¿se acuerdan de eso? No, seguramente. Ellos mismos lo dicen. Andrés, ¿y de la provincia no intentaron, digamos, que a través del municipio se pueda elevar el reclamo a la provincia? Porque, bueno, puntualmente en lo que es salud, en los centros de salud, los que son responsables es el gobierno provincial. Sí, sí. Es un paso más que deberemos dar. Nosotros ya hemos por ahí tomado, hemos tenido una reunión ya con el área de salud. Claro. Y bueno, hemos planteado un montón de cosas. De alternativas, eso es algo que deberíamos hacer más adelante para ver cómo continúa eso. Lo que nos preocupa a nosotros hoy, lo que nos está preocupando es que queremos asegurar mínimamente que haya alguien que atienda a los chicos. Claro, sí. Por eso, de alguna forma, lo vamos transitando eso medio lento, en el sentido de decir, bueno, por lo menos se fue Luciano, se queda otra chica que va a ver a los chicos. Pero no lo ideal es tener a alguien comprometido todos los días y algo más concreto. ¿Tienen ustedes médico director ahí? ¿Quién es el médico director ahora? Sí, el médico director es el doctor Muñoz. ¿Sigue Muñoz? Sigue Muñoz, sí. Él también está peleando, él está peleando. Él la está peleando, hace lo que puede. Obviamente a veces las herramientas no son las suficientes. Está más o menos la misma situación nuestra. O sea, ¿cuál es la posición de la vecinal? La misma de él. Es ante la problemática, claro, hacer el reclamo al área que corresponde. Después las áreas que corresponden son las que tienen que tomar las decisiones. Claro. ¿Me entendés? Entonces, para eso están. Y nosotros estamos para reclamar, reclamar y reclamar. Seguro. Es lo que estamos haciendo. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por atendernos y por la información. Seguramente cuando veamos movimiento en el barrio y para saber novedades sobre el centro de salud, volveremos a estar en comunicación.